Nos encontramos acá en la marcha en conmemoración al Día de la Mujer Cotrabajadora. Nos encontramos con la Lamián Lisette Melillán, esposa también de Luis Tralcal, que ha sido encarcelado injustamente y que en este momento se encuentra en la cárcel de Temuco. Lamián, quisiéramos pedirle si nos puede dar algunas palabras que ha tenido que llevar esta lucha, que me imagino que se ha vuelto un poco difícil y complicado. Mari Puñaña, hoy día, como bien decían, estamos todas aquí en pie luchando, como siempre las mujeres, mapuche y no mapuche. Contarles que el día de hoy, más de 10 días, Luis lleva secuestrado en la casa de Valdivia, lo trasladaron sin su consentimiento junto a su primo José, condenado a 18 años de prisión por un delito que él no cometió, con pruebas que es una declaración bajo tortura. Y frente a la adversidad, nosotros seguimos resistiendo a las comunidades, nosotros las que quedamos solas con los niños, seguimos resistiendo y seguimos apañándonos entre nosotros las mujeres, porque somos las mujeres las responsables de que nuestra sociedad, nuestro pueblo siga en pie y siga en resistencia. Y como tú bien dices, yo tengo dos hijos, uno de ellos tiene 6 meses y nació cuando Luis ya estaba en clandestinidad. Nosotros lo asumimos en forma digna y muy contenta de ser mamá. La vida en el campo es difícil cuando uno se encuentra sola, y sola por obligación, no por opción, porque a nosotros, a Luis, nos sacaron de la casa. Pero creo que viene de los antepasados, que las mujeres mapuches tenemos esta fuerza para resistir, porque en tiempos de guerra las cosas eran aún peores. Nosotros decimos, todavía estamos en guerra porque nuestra gente está secuestrada en las prisiones, todavía estamos en guerra porque todavía asesinan a la gente, hay hermanos clandestinos y presos, pero tenemos la alegría como mujeres de salir adelante gracias a los hijos y por una convicción de que nuestro pueblo se tiene que liberar al igual que otros pueblos de otros mundos. Entonces estamos aquí en lucha también, pues, siempre arriba las mujeres.